Arias Vigo, buenas tardes. Hoy está usted aquí en el municipio de Soacha, acá hace una presentación cultural en el marco del Día del Amor y la Amistad. Hablemos de sus proyectos actuales. ¿Cómo va su carrera en este momento? Cada día mejor, primo, porque usted sabe que esto es una carrera a largo plazo. Esto no es como el que estudia medicina, que termina en 5 años. Esto, uno sabe cuándo comienza, pero no cuándo lo termina. Esto hay que seguirle dando. A veces se pega uno en Bogotá, pero hay que promocionar en el Valle, en el Tolima, en Antioquia, en otros países. Entonces, cada día uno se va encontrando con sorpresa, pero cada día mejor. ¿Primera vez que viene a Soacha, Arias? No, yo aquí he cantado unas 5 veces en esta plaza. Ya 5 veces, podemos hacer una pequeña mención para hacer un reencuentro con la gente, con el público. Bueno, sí, aquí la gente de Soacha es muy especial con la música llanera, no solo con la música llanera, sino con todos los géneros. Digamos, hablemos en términos general, Bogotá. Bogotá es una metrópolis donde el joropo ha calado muy bien. Yo llevo trabajando esta zona unos 30 años. Yo aquí tengo muchos amigos, mucha hinchada, y es donde me he empezado a promocionar, donde yo nací cantando fue aquí en Bogotá. Yo soy del llano, pero yo empecé por acá, por esta ciudad, por eso la quiero tanto y también me quiere. Bueno, Arias, a propósito del Día de la Amor y la Amistad, ¿qué tiene preparado usted? ¿Cómo va a celebrar ese día? No, yo lo celebro cantando. Yo tengo 3 presentaciones más de aquí. Esta termino ahorita, salgo para otra, luego salgo para otra y termino como a las 2 de la mañana con otra presentación. A mí me tocó pasar el amor y la amistad trabajando, a los demás rumbeando. Esa idea, Arias, una buena amistad bastante agitado y sobre todo haciendo lo que más le gusta, ¿no? Sí, claro, eso sí, para que, gloria a mi Diosito, hay trabajo y está uno en lo que a uno le gusta y en lo que uno sabe hacer. Bueno, Arias, ¿qué viene para más adelante en cuanto a la música, su agrupación, producciones musicales? De cuestiones musicales viene nuevas producciones, giras para el año entrante por Europa, Estados Unidos, Canadá. O sea, vienen muchas cosas buenas, buenas, buenas. ¿Pero qué mensaje le envía el público soachuno? Público de Soacha para mí vale como el de Casanare, como el de Arauca, como el del Valle, o sea, es un público selecto que los llevo siempre en mi corazón. ¿Cuándo tenemos la posibilidad de verlo nuevamente aquí en nuestra plaza principal de Soacha? Bueno, las veces que sean posibles, porque de aquí ya para adelante quedamos con el alcalde, vamos a ver si en las ferias de acá de Soacha puedo venir a cantarles ya con promoción, en un afiche, o sea, porque esto fue muy improvisado, pero para la próxima sí ya tendremos publicidad por todos lados. Se están hablando entonces que Arias Vigo nos va a acompañar en el Festival del Sol y de la Luna. Es correcto, el Sol y la Luna. Ya se están haciendo las gestiones para ver si podemos acompañarlos también en esta fecha tan importante y tan decembrina, porque ya viene el mes de diciembre. Bueno, Arias, muchas gracias y desde luego feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes de este bello programa y que mi Dios nos guarde a todos.